¡Oh, mira, un banco! Vamos a sentarnos aquí. Pues bueno, chicos, ya se está acercando el final de curso. ¿Y qué planes a futuro tenéis? ¿Qué vais a hacer con vuestras vidas? Buah, yo he visto que voy a entrar en ingeniería informática, creo, pero está difícil. Es verdad. Hay que hacer muchos cálculos, ¿no? Ordenador, programación, es verdad. Pues bueno, yo tengo pensado una carrera relacionada con la biología, así que a lo mejor biotecnología o bioquímica, porque me llama mucho el mundo de la ciencia, de la microbiología. En la ingeniería informática se estudia biotecnología, así que igual trabajamos juntos. Andás, eso se relaciona, ¿no? Entonces podemos ser compañeros. ¿Tú qué piensas, Eva? Pues yo creo que me voy a hacer diseñador de Legos. Me voy a ir a Finlandia y voy a estar en una casa perdido de la mano de Dios y voy a estar tranquilo haciendo Lego, seguramente. Tía, qué guapo, ¿no? Sí, es muy interesante. ¿Tú qué vas a hacer? Yo quiero hacer medicina, pero está la nota muy alta. Ah, esto se puede. Venga, ánimo. Está bien. ¿En qué piensa Ángela? Pues yo comparto la opinión de Fabián, ya que a mí me gusta mucho la naturaleza y me gustaría hacer algo relacionado con la biología. ¡Ah, me ha mordido un gato! ¿Qué? Madre mía, tío. Vaya a llegar tarde a clase, que ya es la hora del instituto. Lo ahora siento, vamos. Pablo, vamos para allá. Vamos. Venga, para allá. Vamos. Pues es un activo de salud porque ahí puede ir con los amigos, apreciar las buenas vistas que hay desde ahí, tanto a la Sierra Nevada como al atardecer, y puedes usarlo para relajarte. Sí, aparte que podéis relajarte, aparte de con los amigos para estar solo, estar tranquilo, y por tanto es como una ayuda psicológica para despejarte.